buenos días, acá, preocupada por el tema de los chicos, que no sabemos nada, por ahora no han resuelto nada, y los chicos más nerviosos que nosotros, porque con el miedo de que esta maestra vuelva. Bueno, nosotros queremos contarle a la audiencia, Marisa, por si hay algún oyente que no está al tanto de la situación que está se está viviendo hoy en el Centro Educativo de Villa Di Pietri. ¿Qué es lo que pasó puntualmente para que este grupo de papás se pusiera firme ante las autoridades y tratar de impedir que vuelva a tomar su cargo una docente? Lo que sucedió es que una docente del SEC 802 ejercía violencia hacia los chicos, violencia psicológica, hacía que los chicos, que son chicos entre 11 y 15 años, que agarraran y le pincharan la moto a las demás docentes, se la desinflaran, que le había puesto sobrenombre a las docentes y lo amenazaba a los chicos, que si no le hacían caso en lo que ella decía, nos iba a citar a los padres y los iba a sacar del centro, los iba a echar del centro educativo. A una nena de 12 años la agarró y la encerró en el patio, quedando ella, la agarró y le puso pasadilla a la puerta y ella junto con los demás compañeros quedando adentro. Uh-huh. Ese día hacía un frío, después hacía que las mujeres y los varones se enfrentaran entre ellos, que a las mujeres los varones le dijeran las peores barbaridades. Agarraba y escupía el piso del centro educativo, le tiraba hierba, tiraba el aceite, agarraba el papel higiénico, lo volvía todo, lo rompía todo, lo tiraba en el inodoro para que se tapara el pozo del baño, tapara el inodoro y... porque decía que las porteras era el deber de ella. Marisa, por lo que decís, no es una situación de un día, entonces, ¿cuánto tiempo no, hace? Hace 5 meses, casi 6 meses que está pasando todo esto. Uh-huh. Obviamente, bueno, eso es lo que más soy, lo mínimo que te puedo contar, porque hay muchísimas cosas más. Uh-huh. Con decirte que cuando la nena mía, la de 12 años, que pasó todo eso, que la habían cerrado en el patio, me contó a mí, después no la dejaba comer, la corría a un lado, no le daba los materiales didácticos. Cuando todos los chicos empezaron a hablar, les empezó a decir, que son buchones, nene de mamá. ¿Y cuáles han sido...? Marisa, sí. ¿Cuáles han sido los pasos que ustedes dieron a partir de tomar conocimiento a través de los chicos de esta situación que estaba sucediendo en el centro? ¿Qué es lo primero que hicieron? ¿Cómo fueron sucediendo los hechos hasta que llegaron hasta hoy, que se presentó recién el viernes una de las inspectoras? Claro, bueno, obviamente nosotros los padres, cada uno a medida que iban pasando las cosas... fuimos hablando con la directora, todo, la directora hizo las actas correspondientes, una vez que ya pasaba el tiempo, ya las fue presentando ante la inspectora Leonora, presentó todas las actas, tanto de hablando nosotros, los chicos cuando iban a hablar con la directora, así mismo lo que decía Mónica, porque ella también escuchaba, la directora escuchaba a la maestra. Obviamente una directora tiene que hacer eso. Sí, sí. Presentó todo ante la inspectora se ve que nunca leyó nada porque siguió en su cargo casi 6 meses que estamos con esta lucha. Y bueno, llegó un momento que los padres ya nos sentimos burlados, que se burlaban de nuestros hijos, que la dejaban una maestra que ejerciera su violencia psicológica a los chicos. O sea, no... no podíamos permitirlo. Claro. Entonces ya decidimos hacerlo público a ver si, por lo menos de esa manera, las autoridades nos escuchaban. ¿Las autoridades se presentaron durante este tiempo en la escuela, en el centro educativo? La señora Leonora, en esto que va de casi 6 meses, se presentó una sola vez a nada. No sé a qué se habrá presentado porque no hizo nunca nada. La llamé yo el otro día, el lunes, para que viera, porque la maestra esta se había vuelto a presentar, estuvo un mes de licencia. Se volvió a presentar, los chicos estaban llorando desconsoladamente. Señora Leonora me atendió y le dije que fuera a ver, o sea, que esto no era una mentira de los chicos, que fuera a ver cómo estaban los chicos realmente, que había algunos con ataque de nervio, un nene con problema de úlceras llorando desconsoladamente. No se presentó nunca, una sola vez, bueno, la vez que te dije antes de la vacación en Viena, y el otro día cuando le dije que fuera, se dieron una disparadita a verlos, aunque sea cómo estaban los chicos. No se presentó. No fue nunca. No, y ese mismo día, 1:00, 2:00, sí se presentó Marta Alonso. Claro. Con el con Pablo, el director de la secundaria número 11 y la directora de la escuela 4, Silvia. Claro, porque van los alumnos de esas dos instituciones al centro. Exactamente, sí. Nos escuchó a los padres, gracias a Dios Marta Alonso nos escuchó muy bien a todos los padres, todas las inquietudes, escuchó todo lo que nos habían contado los chicos, que coincide perfectamente con lo que están las actas, no no inventamos nada, no agregamos nada ni nada. Nos escuchó todo, bueno, se presentó también la señora de la FEP, que pobre, nunca me acuerdo el nombre, y bueno, pero hasta ahora, resolución de que saquen a esa maestra que ejerce violencia psicológica hacia los chicos, no tenemos ninguna. Ella todavía no volvió a su cargo, en estos días no estuvo en la escuela, estuvo en el centro. El lunes volvió y desde el lunes, que se fue a las 5 de la tarde, que dicho de paso el marido me amenazó cuando pasaron, porque yo vivo ahí nomás del centro, no se volvió a presentar, ya no se presentó. Pero estamos a la expectativa de que en cualquier momento se puede volver a presentar, porque ella no fue, no sacó licencia ni nada estos días, ahora. Ayer no se presentó, no sé, así que estamos a la expectativa, igual mañana vamos a volver la madre a la puerta del CEC. Bueno, y qué es lo que han pensado, cómo seguir las acciones si ella volviera a su cargo. ¿Han tomado alguna resolución? Y volveremos a las puertas del CEI y volveremos a hacernos escuchar. No nos quedará más remedio que seguir con el apoyo que nos están dando todos los medios, gracias a Dios, que lo agradecemos profundamente a todas las madres, tanto para pedir por los chicos, para darle el apoyo a la directoria y a todos los... a todas las maestras, porque las maestras también sufrieron violencia psicológica. Claro. Sí. Porque decirlo besa, el sobrenombre, meterse con la familia, ¿viste? Entonces le damos todo el apoyo y más que nada, ¿viste? Los menores, que los menores hoy en día con todo el tema político están muy desprotegidos los chicos. Yo hablé ayer con el intendente, él me dijo que iba a hablar con la señora Leonora, que después iba a ver para reunirse con los padres. Tampoco tuve que el intendente no me volvió a mandar un mensaje ni nada. Claro. Pero por lo menos escuchó mi mensaje y todo. Bueno, pero le pudiste transmitir tu preocupación. Sí, sí, sí, él ya estaba algo al tanto y todo, así que el intendente no escuchó. Estamos esperando a ver porque fue ayer y él había viajado a La Plata, así que... Sí, además son autoridades educativas las que les corresponde tomar una medida, así que... Con todo lo que estás comentando, es de esperar que en las próximas horas se tome alguna medida, que esta persona no está bien, evidentemente. No. Psicológicamente no está bien, se ve, porque no podés meterte con criatura entre 11 y 15 años y no podés hacer las cosas que ha hecho. Psicológicamente no está bien. El tema es que, ¿sabés por qué empezamos? Porque hace ya casi 6 meses y los chicos ya hay una desesperación que tienen... No querían concurrir más entre el centro educativo, no es solamente que le dé comer. El centro educativo le ha enseñado manualidades, le enseña manualidades, los ayuda con las cosas de la escuela, tienen apoyo mucho psicológico. Son muy escuchados, tanto por la directora o el gabinete, las maestras que tienen una usura. Entonces, viste, te da una impotencia. Claro, de que se arruine un trabajo tan hermoso que sabemos que se realiza en el centro desde hace tantos años. Así que, la verdad, te agradecemos mucho la comunicación, porque vamos a estar pendientes entonces de cómo evoluciona la situación y esperamos que se resuelva bien, o sea, que todos los chicos y los padres puedan volver a su cotidianidad y a estar tranquilos de que los hijos están bien en esas horas y trabajando como corresponde. Claro, porque vos calculás que son 4 horas y media que los chicos están en el centro. Claro. Y vos saber estar en tu casa y no saber si tus hijos están bien ni nada, que tus hijos están con su cabeza nervioso, mal, preocupado, es imposible tenerlos ahí adentro, sino... Y no, también, viste, los chicos se están acostumbrando a la violencia y no es justo para esas criaturas. No, por favor. No. Bueno, muy bien la actitud y la reacción de la grupo comunidad. De padres. En esta situación. Bueno, Marisa, muchísimas gracias. Esperemos que todo esto se resuelva pronto y desde ya nuestro acompañamiento y nuestro abrazo a ustedes, bueno, a la directora, a los chicos. No, muchísimas gracias a ustedes por preocuparse por el tema y muchísimas gracias porque los chicos y las maestras también, al ser así los medios, preocuparse por un tema así, se sienten contenidos, también apoyados. Claro. Que eso es muy valioso porque te digo que las maestras están agotadas y los chicos, los nervios lo están superando.